de exclamación están contentos porque ayer se les murió el último signo de interrogación. El funeral se celebró a toda prisa. Erguida está junto al furgón la comitiva con su sonrisa, con su sonrisa, con su sonrisa, con su sonrisa. Arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Los signos de exclamación están brindando y no se ve ninguna flor sobre la tumba de la pregunta que le pasó. Tenía un dolor por todo el cuerpo, se fue encogiendo de tanto andar en soledad. Buscó una rama y se colgó al alba, y se colgó al alba, y se colgó al alba, y se colgó al alba. Arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Los signos de exclamación están contentos porque ayer se les murió el último signo de interrogación. Arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci.